Bueno, continúan las charlas, el ciclo de charlas debate en la carpa que está frente, está la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva en defensa del agua y de la vida. Este viernes 4 de abril hablamos sobre el proyecto Arazati Neptuno, que implica un modelo económico extractivista. ¿Por qué decimos que este proyecto es extractivista? Esto es el viernes 4 de abril a las 17 horas ahí en la carpa frente a la Torre Ejecutiva. Y bueno, estén atentos ahí a las redes también de La Espica. Vamos a estar compartiendo en la medida que vayan surgiendo nuevas charlas, porque sabemos que hoy ya hubo una también con el colectivo Tucutucu. Y bueno, y todos los días están surgiendo nuevas charlas para mantener esa carpa ahí de la resistencia y de no al proyecto, a ningún proyecto Neptuno, ¿no? Para Exactamente. oponerse a esa renegociación que plantea el gobierno. Sigo sufriendo, sigo sola en esta lucha. Pido ayuda a gritos, pero nadie me escucha. Vengo a protestar. Perdón. Atención, talleres 2025. Los interesados pueden ir directamente en el horario del taller, anotarse e interiorizarse de los detalles. Comienza la próxima semana cocina, jueves a partir de las 15 horas y hasta las 19 horas. Se proyecta que el taller sea para niños y adultos. Peluquerías y manicuría, lunes a partir de las 17 horas. Escultura, dibujo y pintura, viernes de 12:30 a 15:30. Danza, folclore, tango y etcétera. Viernes de 18 a 21. Allí se formarán los grupos de acuerdo al interés y edades. Continúa la escuelita de fútbol para los pequeños de la zona miércoles y jueves a las 18 horas. ¿Esto dónde es? En la Sociedad de Fomento Rural Rincón de Velázquez. Eso. انا فلسطين كنموت وانتم ساكتين ياك انتم اخوتي ياك احنا كاملين نفس المين بغيتكم. Jornada de limpieza y orden del espacio. Hacía falta. El domingo hace falta, el domingo 6 de abril a las 15 horas, espacio comunitario, así que como es comunitario para participar, para venir, para disfrutar, también para disfrutar con unos mates y colaborar en una jornada de limpieza y orden este domingo 6 de abril a las 15 horas en el espacio Carlos Alfredo. ¿Dónde si no? Palestina, ana filastin, soy la que sufre, ana el قلب حزين, yo soy Palestina. Desde el colectivo Celebro la Diversidad invitamos a estas tres mujeres y profesionales de la temática a compartir con nosotros información y herramientas que nos aporten a la hora de acompañar, contener y apoyar a nuestras amigas, vecinas y familiares. Sistema de respuesta primaria específico de nuestro territorio para accionar ante casos de violencia basada en género. Estamos muy contentas de recibirlas e invitamos a quienes quieran participar de esta charla, que será el 4 de abril a las 19 horas, sin costo, en Casa Viva, Mateo Legnani, 231. Y quienes estarán en esta charla son Gabriela Casotti, Andrea Casas y Andrea Alves. Así que este 4 de abril a las 19 horas en Casa Viva, sistema de respuesta en territorio ante situaciones de violencia basada en género. Muy necesario. Ya, vengo a protestar, perdón si le molesto. Para leer un picnic, 8 de abril, 18 horas, en el marco de Al Aire Libro, MEC 2025, taller literario de Casa Viva, invita a esta actividad para encontrarnos y leernos, para saborear el compartir. Actividad al aire libre, Plaza del Molino, Ituzaingó, esquina Francia, 8 de abril, 18 horas. Como valientes, soy Palestina, Ana. Candombe alternativo, trae tu lata o tu tambor y vení a divertirte y aprender. Es un taller para niñas a partir de los 10 años. El tallerista es Gustavo Méndez y será los días martes a la hora 17 y el lugar es en la cancha de Mirasol. Los días martes a las 17 horas en la cancha de Mirasol. Organiza Canelones Cultura, área de formación cultural. Candombe alternativo. وقوفهم مع إخوانهم انا فلسطين كنموت وانتم ساكتين ياك انتم اخوتي ياك احنا كاملين نفس المين بغيتكم غير تقولوا لي الدم ديالي شحال كيسوى ياك احنا خوت ياك المؤمنين اخوه بكيت بالدموع ومات ولادي كاملين وانتم عطيتوني بالظهر وبنيتوا الباطنات العاليين والدين بلا اطفال اطفال بلا والدين ناس جالسه كتفرج والديور مريبين رجال ماتوا في الحرب بقاو غير المنافقين خليوني نبكي خليو اليهود عليا ساطمين بالحق ما تنساوشي ربي كبير عليكم كاملين صوي فلسطين Soy Palestina, ana Filistin, yo soy la que sufre, ana el قلب حزين, yo soy Palestina, ana Filistin, necesito ayuda, feinkum y مسلمين, soy Palestina, ana Filistin, yo soy la que sufre. Inscripciones abiertas en la nueva Escuela Pública de Educación Artística de la ciudad de Santa Lucía, que está en Héctor Miranda y Artigas, están las inscripciones abiertas. Para artes visuales, teatro, música y danza, se pueden comunicar al teléfono 098-392-538 y el horario de inscripción es de 9 a 12 horas y de 11 a 16 horas. Tenemos alguna información complementaria que estoy buscando por aquí. Se me perdió, pero teníamos algo de información complementaria. Decir que el público objetivo es desde el nivel 4, de 4 años hasta sexto año de escuela. Los requisitos son estar en una escuela pública, porque esta escuela pertenece a la educación inicial primaria y a la Inspección Nacional de Educación Artística. Y por el momento las inscripciones están abiertas, así que aprovechen a inscribirse, que es una hermosa oportunidad y tremenda noticia que se abra esta escuela en el pueblo, ¿no? Después decir que las niñas que tienen de 4 años a segundo año de escuela van 2 veces por semana, 3 horas por día, y de tercero a sexto es 3 veces por semana, creo que también 3 horas por día. Con esa información creo que les invitamos a... Vayan, que está buenísimo. Sí, está divino esta oportunidad. Sin duda. Mucho miedo, ellos tienen tanques y yo con piedras. ¿Qué? Abrimos convocatoria a propuestas vinculadas a la danza para presentarse este próximo 12 de abril en una varieté. Inscripciones abiertas hasta el 6 de abril, inclusive a través del formulario que podés encontrar en las redes de ESPICA, de Colectivo ESPICA, de Espacio Carlos Alfredo. En las redes del Espacio Carlos Alfredo, en las redes del colectivo, buscá que ahí está el formulario. Si tenés alguna forma de danza con la que te gustaría conectar y conectarte con otras y otros, entonces este encuentro es para vos. أين وحدتهم؟ أين غيرتهم؟ أين وقوفهم مع إخوانهم؟ أنا فلسطين كنموت وانتم ساكتين ياك انتم أخوتي ياك احنا كاملين نفس المين بغيتكم غير تقولوا لي الدم ديالي شحال كيسوى ياك احنا خوت ياك المؤمنين إخوة بكيت بالدموع ومات ولادي كاملين وانتم عطيتوني بالظهر وبنيتوا الباطنات العاليين والدين بلا Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. En la calle también se juega segunda edición. Será el sábado 5 de abril a las 16 horas en Federico Capurro, entre Roosevelt y La Valleja. O sea, por ahí cerquita de la Quinta Capurro, en Santa Lucía. Y bueno, esta es una iniciativa de Casa Viva y de Buscando Miradas, y apoyadas por el gobierno de Canelones y el municipio de Santa Lucía. En la calle también se juega segunda edición. Sábado 5 de abril, 16 horas, ahí en el entorno de la Quinta Capurro. Juntemos todas las manos y hagamos que el mundo vibre. Gritemos todos juntos, Palestina libre. Mohamedas. Bueno, como estábamos diciendo, vamos a escuchar un tema de esta selección de temas de Palestina. Vamos a escuchar a Mohamed As-Sadr. Asaf y a Dami Falastini con un tema que no vamos a decir el nombre. Todo nombre está, fácil. Está escrito, sí, sí, pero el nombre está escrito en palestino. Claro, el nombre está escrito en. No, no sé si lengua, es palestino. Lengua, árabe. En árabe. Así que les dejamos con el tema para que lo disfruten. Enjoy. على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني أنا دمي فلسطيني